Dado que, sin embargo, el panel está mucho más insertos en la cotidianidad política, lo que yo pensaba plantear eran algunos aspectos más generales que trascienden estrictamente la coyuntura argentina, no para evadir el debate, que seguramente después tendremos, sino para plantear algunos aspectos, desde mi punto de vista, que hay que tener en cuenta a ver, el debate. Y también relacionándolo fundamentalmente con el tema del Congreso, que es la digitalización, ¿no? Es decir, pensar un poco cómo la transformación de un entorno analógico, un entorno digital, va a afectar los marcos regulatorios. Entonces yo planteo que hay tres elementos a partir de la digitalización que hay que tener en cuenta y que son fundamentales, o sea, hay muchos más, pero voy a tomar tres elementos que hay que considerar. El primero es que los marcos regulatorios en materia de comunicación históricamente fueron estáticos. Cuando digo estáticos era que la regulación era a largo plazo. La regulación se definía para un plazo de 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? Es decir, la legislación es a muy largo plazo. Bueno, eso se acabó. O sea, ahora tenemos una regulación, un marco regulatorio absolutamente dinámico. Las nuevas tecnologías imponen necesidad de regulación constantemente, ¿no? Es decir, no se puede pensar marcos regulatorios a muy largo plazo, sino que hay que tener listo. Implica todo un desafío para los reguladores y para los políticos, porque van a tener que ir adaptando constantemente los marcos regulatorios, porque van quedando inmediatamente obsoletos por el surgimiento de las tecnologías, de nuevas necesidades regulatorias, por la aparición de nuevos grupos que quieren entrar en el mercado y a veces el marco regulatorio no los deja, por distintas características que son duraderas, pero insisto, y esto es un desafío en un país que no pudimos transformar la ley en 25 años, pensar que va a haber que reformarla con cierta felicidad todavía supone un desafío doble, pero necesariamente, desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta esto, que no se puede pensar un marco regulatorio definitivo. La segunda cuestión es el desplazamiento de lo nacional a lo global. Los marcos regulatorios eran de característica nacional, las leyes eran nacionales, y si bien había acuerdos internacionales en materia de radiodifusión que permitían, digamos, por ejemplo, la distribución de la frecuencia del espectro radioeléctrico entre países fronterizos como Argentina y Uruguay, la aplicación de esa política era estrictamente de carácter nacional. Bueno, esto, por supuesto que es un proceso con avances y retrocesos, pero no podemos dejar de señalar la creciente injerencia ahora mismo como Organización Mundial de Comercio en la definición de aparatos regulatorios, ¿no? Y si no, basta recordar que nuestro marco regulatorio de las telecomunicaciones fue modificado en el año 2000 solo para cumplir con los acuerdos que Argentina había suscrito en el año 97 en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, tenemos un claro antecedente en Argentina de una modificación regulatoria vinculada a acuerdos que están suscritos en el marco supranacional. Uno de los grandes desafíos es ver hasta qué punto la radiodifusión, que por ahora se mantiene separada de la regulación del sector de telecomunicaciones, se va a ver amenazada por crecientes presiones en materia de regulación internacional. Países como Estados Unidos, pero incluso Brasil, sorprendentemente, están queriendo incluir en la agenda de liberalización de la Organización Mundial de Comercio el sector audiovisual para promover la injerencia, insisto, de este organismo sobre la política de comunicación. Y eso es un terreno que, por supuesto, es para discutirlo bastante, pero que yo quiero llamar la atención que tenemos que estar alertas. Y tercero, y yo creo que esto es lo fundamental, la tan famosa convergencia, pero sobre todo, lo que hoy quiero plantear, hay muchos más temas, por supuesto, la entrada de nuevos actores, ¿no? El escenario de convergencia de radiodifusión y telecomunicaciones plantea la entrada de nuevos actores que son ajenos a el mundo tradicional de la radiodifusión. Centralmente, digamos, tenemos un primer paso que es el paso de la empresa familiar de comunicación a la corporación y a la corporación transnacional en estos momentos, pero además, insisto, en el caso argentino creo que esto es clave y es una de las grandes discusiones, es la entrada de las telecomunicaciones o no al sector de la radiodifusión, que cambia completamente el juego. Por otra parte, la presión tecnológica hacia la reunión de estos mundos es casi inevitable, ¿no? La presión tecnológica hace que todas estas fronteras, que fueron claras durante mucho tiempo, hoy sean borrosas, pero eso tiene, vamos a tratar de entender, una enorme dificultad en materia regulatoria, porque las tradiciones regulatorias de la radiodifusión y de las telecomunicaciones son completamente distintas y, para anticipar mi posición, porque para las telecomunicaciones problemas como pluralidad, diversidad, protección de la cultura nacional no es un problema. No es un problema. prueba, primero era su marco regulatorio, y aquí tenemos serias dificultades. Entonces, desde mi punto de vista, la digitalización, entonces, presenta, digamos, algunas oportunidades y muchos riesgos, ¿no? Digamos, las oportunidades es que evidentemente tenemos que ir a un nuevo marco regulatorio, o sea, el propio entorno convergente nos lleva a pensar en la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Es, digamos, es obvio decir que la ley de radiodifusión argentina es absolutamente vieja, lo cual hace que cada uno la aplique y la entienda como quiere. ¿No? Es una ley que establece que el servicio del cable es un servicio complementario, ¿no? Cuando es el mayor distribuidor de televisión de la Argentina, es decir, está pensado para otro momento, para otra realidad, y tenemos serios temas. Entonces, necesidad de regulación y necesidad de intervención fuerte del Estado en la definición de una política pública comunicacional. Claro que, insisto, esto no tenemos antecedentes importantes en materia de definición de políticas públicas comunicacionales en estos últimos 25 años. Más bien, si uno tuviera que caracterizar la política pública en la materia en los últimos 25 años, fue adecuar legislativamente lo que el mercado había consagrado. Y ese yo creo que es uno de los riesgos, ¿no? La lentitud en el establecer una agenda regulatoria por parte del Estado va a adelantar en que el mercado irá definiendo opciones a las cuales después va a ser muy difícil escapar. Entonces acá tenemos, parece, dos alternativas: o se plantea una política pública con algún nivel de consenso en la sociedad, o se irán tomando decisiones que luego se tornarán inevitables, ¿no? Como por ejemplo, para decirlo claramente, el proceso de concentración brutal de la comunicación en la Argentina, que recuerden ustedes, la ley de la dictadura establecía que se podían tener un máximo de 4 licencias. En el año 89, creo que había dos radiodifusores que tenían 4 licencias, los demás tenían muchas más. Entonces hicieron una modificación para permitir que fuera hasta 24. Es decir, claramente tenemos un ejemplo de adaptación del marco legal a lo que ya ocurría en el entorno del mercado, ¿no? Es decir, había pasado por arriba el mercado de las barreras regulatorias, ¿sí? ¿Qué temas tenemos que abordar, me parece, para pensar el marco regulatorio en el entorno digital? Lo primero es una ley de radiodifusión, una ley que aborde el tema de la convergencia, y este es el gran tema y gran problema, a mi punto de vista, lo que ha frenado, desde mi punto de vista, la sanción de una nueva ley. Y soy provocador en esto: no es la falta de acuerdo entre la oposición y el gobierno, es la falta de acuerdo entre Clarín y Telefónica. Es decir, el día que Clarín y Telefónica se pongan de acuerdo, acá tenemos ley rápidamente. Pero esto es muy difícil, los intereses son sumamente contradictorios, es decir, el interés, por supuesto, de uno es excluir al otro de la participación del mercado, el interés de Telefónica es entrar en el mercado, que por ahora está excluido. La capacidad económica de Telefónica a nivel mundial y de la Argentina concretamente hacen que Clarín sea casi un grupo comunitario al lado de Telefónica, lo cual también plantea un desafío. Pero digo, estas son las cosas que hay que discutir. Me parece que si no discutimos esto, no estamos discutiendo nada. Los otros temas que yo creo que tenemos que abordar es la protección de la cultura nacional ante la globalización, el tema de televisión digital, y un tema que me preocupa mucho en particular, que es el tema de derechos de autor, porque es un tema fundamental en el entorno digital, y creo que es necesario ver cómo se garantiza, por un lado, la protección a los creadores, pero por otro lado, no se hace de una manera, y aquí también hay mucha incidencia de los organismos internacionales, recordar todo el tema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y aún en la reforma de esto, cómo se hace para garantizar el acceso a la cultura de la ciudadanía, ¿no? Que no sea la protección de los creadores en contra de esto. Entonces, yo creo que hasta hace muy poco, si me preguntaban, hasta hace muy poco tiempo, y con esto cierro, yo decía que no había que empalchar la ley, que teníamos que ir a una reforma total de la ley, que no podía ser que en 25 años de democracia no se sancionara la nueva ley, pero lamento decir, ya creo que ya me resigné. Y creo que no vamos a tener una ley si la queremos tener toda junta. Y tal vez, haya que pensar en ir consensuando algunas reformas parciales que puedan ir mejorando el marco legislativo. Ahora, yo creo que esto no puede ser que la agenda definan solo los grandes medios, ¿no? Es decir, no me parece que... Porque cuando se han hecho reformas, uno analiza las reformas que se han hecho en la ley desde el 83 en adelante, son todas las que le convienen a los grandes medios de comunicación. Entonces, yo no digo que haya que perjudicar a los grandes medios, pero tiene que ser una agenda más amplia. Pero también algunos temas de regulación de licencias, porque si insisto, si me parece que si no discutimos cómo se administra la licencia, qué cantidad y en qué marco, tampoco estamos discutiendo nada. Entonces, yo creo que es eso, tal vez no discutir toda la ley, porque eso va a ser muy complejo, pero al menos asumir, y en ese sentido creo que necesariamente sí tiene que ir a un consenso de la posición del gobierno y buscar una agenda de temas que puedan ser puestos en discusión, que permitan al menos alterar un poco este escenario, porque de lo contrario, insisto, lo va a definir el mercado y los políticos van a intentar de lo que digo.